Nos vamos a ir para Buenos Aires, nos comunicamos con Alexis Sefchiv, quien es delegado de Satsai en 5N, y a quien lo saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Alexis? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por poder atendernos. Y bueno, preguntarte, ¿cuál es la situación de C5N? ¿Qué es lo que se está viviendo actualmente? Y en este momento estamos atravesando un momento de mucha preocupación porque teníamos la expectativa de poder contar con una cuenta inembargable para aliviar un poco nuestra situación, cobrar el salario de manera un poco más ordenada, porque nosotros venimos cobrando en cuotas desde octubre de 2017 por la situación de la empresa y de las cuentas embargadas y está concursada. Y bueno, esa cuenta que había ordenado el juez del concurso a través de una gestión del sindicato para que pudiéramos cobrar a través de esa cuenta, fue bloqueada primero por un pedido de la AFIP y después la Cámara de Apelaciones le dio la razón a la AFIP, por lo tanto esa cuenta no se va a poder abrir, o al menos no por ahora. Nos condena a seguir en este esquema de cobrar en cuotas, que nunca sabemos de cuánto son ni cada cuánto vienen, y lo que hace muy, muy difícil poder organizar la vida de las personas. Absolutamente. ¿De cuántos trabajadores y trabajadoras estamos hablando, más o menos, involucrados en esta temática? Entre 350 y 400 personas, porque C5N, más el portal web Minuto 1, más PPT, más N23, es un caudal muy importante de gente. Bien, y esto, ¿cómo va afectando también en lo cotidiano, no? En cuanto a los salarios, también va afectando en la programación, por ejemplo. En algún momento tuvieron que tomar medidas en relación a la programación, ¿no? Sí, nosotros por un lado, como comisión interna de representantes de los trabajadores, tenemos que estar muy atentos a que esta situación tampoco haga que la empresa vulnere derechos de los trabajadores o que haya algún tipo de inconveniente por ese lado. Pero también hay una pelea, y que es mucho más grande, que es hacia afuera y que tiene que ver con esta decisión del gobierno a través de la AFIP de poner palos en la rueda, de entorpecer el funcionamiento del canal. Acá claramente hay una disputa política y el problema es que tienen de rehenes a casi 400 trabajadoras y trabajadores, por una cuestión que a nosotros nos excede, porque nosotros lo que pedimos es que se nos garantice el puesto de trabajo y el cobro normal del salario. Después, lo que deba hacer la justicia respecto del concurso de la empresa o cómo se haya manejado la empresa en algún momento no es algo que a nosotros nos incumba, ni tampoco la apertura de esa cuenta perjudicaba nada ese proceso. Digo, me parece que estamos quedando en el medio de una disputa de la que no tenemos nada que ver. Alexis, y en cuanto a los salarios, ¿hay algún amparo que puedan estar realizando? No, lo siguiente que queda es que se está trabajando sobre eso. En la semana próxima vamos a hacer un discurso extraordinario ante la Cámara. La propia Cámara que rechazó la apertura de la cuenta, pero es un paso burocrático que hay que dar. Si la Cámara lo rechazara, que es lo más probable, hay que ir en queja a la Corte. Y bueno, todo eso demanda tiempo y para nosotros la solución es necesario que sea urgente. Pero bueno, sabemos cómo son los tiempos de la justicia, sabemos que los maneja la justicia además. Y también sabemos que hay una animosidad bastante pronunciada hacia nosotros. Entonces tememos que esto se dilate en el tiempo y que nos lleve a no poder continuar. No es alarmista de manera antojadiza nuestro pedido y nuestro reclamo. Realmente están en juego casi 400 puestos de trabajo, porque si vos no tenés la capacidad de organizarte, de contar con ciertos recursos y demás, se hace muy complejo seguir el día a día para cada uno de nosotros como individuo y como familia, y para la empresa también.